Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en su programa diario. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Y un abrazo que se puede trasladar no solamente a Chile, sino a otros lugares que nos escuchan y nos envían sus saludos. Gracias por su atención, por dedicar un momento para escribirnos y animarnos a seguir en esta ruta de predicar el Evangelio por medio de su palabra en forma sistemática, estudiando temas puntuales. Y esta vez no ha sido la excepción. Estamos viendo lo que es el concepto del discipulado y cómo este discipulado va a llegar y tiene que llegar a todos los estratos sociales, ya sean pobres, sean miserables, abandonados, desechados, como dijimos también, los ricos y famosos. Pero hay un peligro que quizá vamos a advertir aquí en un encuentro de Jesús con una persona que no nos dice cuán rico era, pero parece que tenía muchas riquezas. Está allí en Mateo capítulo 19, 16 en adelante. ¿Cómo se enfrenta esta persona y lo trágico que es un joven que se acerca a Jesús? La Biblia no registra el nombre, no registra de dónde era, solamente se le conoce como el joven rico. Como dices, está en San Mateo capítulo 19, versos 16 al 26. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Fíjate, aquí, en primer lugar, este joven, que seguramente había escuchado hablar de Jesús, se va hacia él, dice, y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Pareciera que la vida eterna para él era la prioridad número uno. Entonces, primero Jesús lo ubica, parece, en lo que él está diciendo. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. ¿Será que tú me estás reconociendo como Dios? Entonces, y enseguida le dice: guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Él quiso que le especificaran. Y el Señor le habla allí de los 10 mandamientos. Bueno, y cuando escucha esto el joven, yo creo que aliviado, dice: bueno, todo esto lo he guardado de mi juventud. ¿Será que me falta alguna cosita, algún detalle? Porque quiere decir entonces que estoy listo para ser trasladado al cielo. Claro. ¿Ah? Él está buscando una salvación y de alguna manera está mintiendo a la respuesta de Jesús, porque la Biblia es clara que cuando alguien falla en uno de los mandamientos, el resto también está igual. Pero yo creo que, ¿sabes? Yo creo que en ese momento él era sincero. No creo que haya pensado en mentir a Jesús, porque él cuando Jesús le hace la pregunta, cuando le dice lo que tiene que hacer, y él hace la pregunta: ¿qué más me falta? Yo creo que era sincero, él creía que estaba bien en todo. Lo que sucede es que había algo que él no había considerado, que Jesús vio en él y le dice dónde estaba el problema. Ahora estaba en sus manos resolver ese problema. Si él realmente tenía, si su prioridad era la vida eterna, no cabe duda de que él iba a hacerlo. él iba a cumplir con esto, él no iba a tener ningún problema. Recordemos el caso, tú lo citaste en algún momento, recordemos el caso de Pablo Saulo. Cuando él mira hacia atrás y ve todo lo que había dejado dinero, había dejado posición social, había dejado una cantidad de cosas, pero mira para atrás y ve lo que había dejado y dice, y eso lo considero basura, por lo que yo encontré, este es el tesoro más valioso que encontré. ¿Qué significa eso que dejé en relación a lo que encontré? Entonces, bueno, este joven podría haber hecho lo mismo. Cuando el Señor le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero aquí la reacción del joven fue totalmente diferente. Ahora, hay un hecho que algunos comentadores piensan que fue manifiesto para él el amor de Cristo hacia los seres humanos, especialmente los niños, porque al parecer él presenció cuando los niños se acercaron a Jesús, él los tomó en brazos, los trajeron sus padres, su madre especialmente, ¿no es cierto?, les dio una bendición y él fue conmovido a ser un discípulo de Jesús. Me gustaría estar con él, pero este es el problema, que a veces para dar ese paso primero hay que dar otro, el dejar algunas cosas. No quiero decir de que yo voy a llegar a Jesús dejando todo, porque tengo que ir como estoy, en la condición en que estoy, pero fíjate, y él me va a decir lo que necesito cambiar, ya, porque de improviso llego a él y digo, aquí estoy, Señor, listo para servirte. Ya, pero creo que cuando nosotros ponemos a Cristo en primer lugar en nuestra vida, la disposición a dejar está. Fíjate cuando el Señor dice, el que no deje padre, madre, hijo, hija por causa de mí, no es digno de mí. ¿Significa eso que el Señor le pide todo aquel que llegue a Él tiene que dejar necesariamente la familia, olvidarse de la familia y seguirlo a Él solamente? No. Lo que sucede es que Él está poniendo las cosas en orden. Cuando el Señor no ocupa el primer lugar, todas las prioridades se desordenan. Cuando Él ocupa el primer lugar, las prioridades se ordenan solas. Y lógicamente que el Señor no va a querer que uno abandone a la familia, pero tiene que tener la disposición a dejarlo todo en las manos del Señor, no negar absolutamente nada. Recordemos el caso de Abraham, cuando el Señor le pidió a su único. Él estuvo dispuesto a entregarlo, pero el Señor no permitió que lo matara. El Señor lo que le bastó es que el mismo Abraham se diese cuenta que él era capaz de entregar lo más preciado porque ponía a Dios en primer lugar. Entonces, creo que en este caso también, si nosotros somos capaces de poner todo en las manos de Dios y decirle, Señor, ahí está todo, tú eres lo más importante para mí, seguramente el Señor no solamente me va a dejar que conserve aquellas cosas, sino que me va a dar mucho más encima, porque voy a ser capaz de administrarlo. Cuando yo tengo ídolos, cuando hay algo que ocupa el lugar de Dios, eso pasa a ser un ídolo. Puede ser incluso un hijo, puede ser la esposa, en fin, puede ser cualquier, puede ser las riquezas, en fin, puede haber una cantidad de cosas que pueden tornarse ídolos. Cuando hay algo que ocupa el primer lugar en mi vida y se torna un ídolo, yo estoy peligrando mi salvación eterna. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que cambie en mi vida. No es que el Señor quiere que yo ande pobre y miserable, que yo entregue todo y finalmente ande pidiendo después. No, no es eso. Pero yo tengo que tener la disposición a entregarlo todo. Por eso que al joven le dice, anda, da lo que tienen los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. ¿Quién te dice que después él no fuera a recibir dos o tres veces más de lo que había entregado? ¿Recuerda el caso de Job? Al final, después de la prueba que pasó Job dice que tenía mucho más que antes. Antes era multimillonario, lo dijimos. ¿Y después cómo sería? Un poquito más que multimillonario. Bueno, imagínate. Ahora, estos son caminos que uno, la verdad que aunque no se sabe, porque se perdió el rastro de este joven, se fue muy triste, y Cristo también, yo creo que le costó entender, pero él conoce el corazón de las personas, por eso le dijo eso. Pero hay personas que al final entregaron todo, en realidad, tú sabes que hubo personas que se acercaron a Jesús, este mismo Nicodemo, y otros personajes de la Biblia que eran ricos, al final entregaron todas sus posesiones, se entregaron totalmente a Dios, para llevar adelante la misión. Ahora, este príncipe, que era un gobernante, tenía responsabilidades, posesiones, incluso dice que era uno de los gobernantes, no se sabe si nadie iba allá, ¿no es cierto? Pero tenía, su problema era que tenía en alta estima su propia justicia, por eso que, no, yo lo hice todo, ya lo tengo eso cumplido, ¿qué más me falta? O sea, parece que no me falta nada, señor. Entonces esta situación hizo que hubiera una barrera tan grande entre Cristo y él, que al final él desechara de plano la bendición rica que había visto ya con sus ojos, la ternura de Jesús. ¿Cómo le gustaría él estar a los pies de Jesús y ser su discípulo? Pero algo faltaba y ese algo lo llevó a perderse, porque claro, no sabemos nada de él. Ahora fíjate, cuando él dice, ¿qué más me falta? El Señor le muestra ahí lo que le faltaba. Él creía, y en este caso yo creo que él era sincero en lo que él pensaba. Él pensaba que él había cumplido con los mandamientos. Pero el Señor le muestra aquí que le faltaba lo principal. Recordemos, la base de los mandamientos es el amor. ¿Ah? Los primeros cuatro mandamientos me hablan del amor a Dios. Son la respuesta de amor hacia Dios. Los seis restantes es la respuesta, mi respuesta, del amor hacia el prójimo. Entonces, él pensaba que había cumplido, pero no había cumplido ninguno, porque le faltaba lo principal, le faltaba el amor. Si él, cuando el Señor lo pone en esta disyuntiva, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. En ese momento, él puso en la balanza a lo que el Señor le había dicho, puso a la vida eterna, puso a Cristo, puso a Dios, en fin, en la balanza, y el otro lado puso el dinero, y el dinero pesó más que todo lo demás. Por eso que él se fue triste. Él amaba el dinero, él era egoísta, él solamente deseaba su dinero, nada más. Entonces, él no había cumplido ningún mandamiento, el problema estaba ahí. La verdad, las cosas es que no se puede aceptar algo que no sea menos que la obediencia. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los invitamos a una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Sería posible que usted también pueda estar equivocado en lo que piense o lo que sienta? Es bueno ir al Señor y preguntárselo, y pedirle que nos responda. Y cuando Él lo haga, aceptar lo que Él nos está proponiendo, porque siempre será lo mejor para nosotros y también beneficiará a aquellos a quienes nos rodean. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.